Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Vértigo, que el grupo Escalandrum lanzó en 2013. Thank you. Ya cuando arranqué con lo de Piazzolla, que fue en el año 2011 con Scalandrum, con el disco Piazzolla, Play Piazzolla, yo ya había tocado un montón de Piazzolla, porque mi papá tenía una banda que se llamaba Octeto Piazzolla, cuando yo tenía 21 años, y yo ya tocaba en ese grupo. Después toqué en los discos de Nicolás Ledesma, de Fernando Marzán, he tocado con el Sexteto Mayor. Siempre me llaman para hacer Piazzolla, y yo voy y toco Piazzolla. Después con Ute Lemper, que estuve de gira como un año por todo el planeta también, se hacía mucho Piazzolla, y después cuando encaré con el Scalandrum, ya como... Fue como que el peso fue menos aún, porque lo íbamos a hacer de manera completamente diferente. Sin bandoneón, no había manera de juzgar a un bandoneonista, che, te no toca como Piazzolla, ni violín. Mantuvimos el mismo ensamble, hicimos la música con improvisaciones, sin perder la esencia de la música, pero eso ya, al hacerlo completamente distinto, o sea, yo creo que también te quita un poco de peso encima, o sea, te da como, bueno, esto es lo que hay, encima ganamos el Gardel de Oro con eso. Así que fue directamente imposible ya después de eso, que solamente quiero hacer cosas buenas, ¿no? Ya sé que funciona, que gustó, y ahora interpretar su música, que me encanta, y que hay más de 2.500 obras, ¿viste? Y yo no me quiero quedar afuera, por ser el nieto de Piazzolla, de tocar la música más linda que dio la Argentina. Pipi Piazzolla asume su rol de fundador y motor de la banda. No le pesa ser el nieto de quien es el mítico músico Astor Piazzolla, y lo afronta como una casualidad. Aunque el primer instrumento de Pipi fue el piano y comenzó con clases de música clásica desde muy joven, las abandonó en su adolescencia. Hasta que descubrió una influencia muy poco clásica, las murgas del carnaval de la ciudad. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato penas, cadenado, baleando, a ver si mato penas. Canabaleando, me anda faltando plata, chicha, coraje y un empujón del diablo para enamorarte. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Vértigo, que el grupo Scalandrum lanzó en 2013. Thank you. Mi abuelo lo escucho de siempre. Yo en mi infancia toqué piano clásico, estudiaba música clásica muchos años. Y escuchaba mucho Piazzolla, además tuve la suerte de que mi abuelo me llevaba a todos los conciertos. Teatro Colón, 1983, fui con él, camarín, palco presidencial, prueba de sonido. Me regaló un programa del Teatro Colón que me pone que fue la noche que él triunfó. Después lo acompañé cuando tocaba en la capilla, cuando tocó en jams, teatro, ópera. Tuve la suerte que mi papá tocó en el octeto electrónico, ahí yo tenía 4 años y calculo yo que me sentaba arriba del escenario en los ensayos y bueno, y todo eso se mete. Mi disco favorito cuando yo era chico era el Olympia 77, en el cual está, el baterista está Luis Cerábolo, que es infernal lo que toca. Estamos en contacto con Luis, somos muy amigos. Y bueno, ahí estaba mi papá, estaba un montón de músicos, increíble, Jacobe, Tommy Bubich, increíble. Así que bueno, muy moderno, muy funkero, muy Headhunters. Como hincha de fútbol en el Estadio Monumental, Pipi Piazzolla descubrió un tipo diferente de música: el poderoso ritmo de los tambores de carnaval durante los partidos. Se enamoró del poder del ritmo de la murga y luego decidió que la batería y la percusión eran su vocación musical. Después de encontrar el poder del ritmo, lo llevó de vuelta al jazz, donde descubrió que el uso de la improvisación sobre un ritmo base podría permitir el desarrollo de historias sin límites. Y esto es lo que Escalandrum se especializaría. Thank you. Y ahora, una coyuntura disruptiva. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Vértigo, que el grupo Escalandrum lanzó en 2013. Desde su primer álbum, Bar Los Amigos de 2000, el grupo ha explorado una fusión de jazz con otros ritmos argentinos como el tango y el folclore, para crear un nuevo sonido de jazz para la ciudad de Buenos Aires. Bien, la verdad que bueno, el jazz lo que te permite, según mi punto de vista, es que siempre estás explorando tu instrumento al máximo, porque bueno, en el jazz hay mucha improvisación y uno tiene que practicar mucho para poder expresarse con el instrumento en forma, en el momento que estás tocando, ¿no? En el presente. Y bueno, y poder dejar un mensaje, respetar la forma de la canción, tener en cuenta un montón de cosas para no quedar tampoco desencajado del tema. Así que la verdad que en el jazz creo que todos los que estamos metidos en esto exploramos y estudiamos nuestro instrumento al máximo para poder hacer esto tan lindo que es la improvisación, que es el tema de crear música en el momento, ¿no? Thank you. Celebrar los 25 años de trayectoria con la confianza puesta en el grupo y en las músicas elegidas ya lo dice todo. Así lo da a entender Pipi Piazzolla al señalar que la historia de Scalandrum, además de musical, es íntima y de amistad compartida. Haber llegado a 25 años con Scalandrum, no sé si es un milagro o qué, pero creo que la clave siempre estuvo en que nosotros nos elegimos primero como persona. En el caso de Scalandrum, nosotros ya éramos muy amigos. Cada uno tocaba por su lado, pero nos juntábamos siempre. Entonces, nosotros ya nos habíamos elegido como persona, de manera previa a armar el grupo. Y creo que esto fue la clave. Ya nos conocíamos en profundidad y elegimos este camino para hacerlo juntos. Bueno, la verdad que este tipo de situaciones pasan a cada rato, porque mi abuelo fue un genio musical y además hizo una música muy universal. Él creció en Nueva York, por eso le gustaba tanto el jazz. También quería ser músico clásico, tocó en las grandes orquestas de tango, estuvo ligado al rock en los 70. Entonces su música mezcla todo y creo que por eso llegó a todo el mundo, ¿no? Y además es impresionante cómo sigue estando presente. Yo creo que un poco se debe a que escribió casi 3.000 obras y entonces es inagotable. Todos los días aparece un tema nuevo, son todos increíbles y la verdad que creo que la gente conoce menos del 10% de lo que escribió Astor Piazzolla. Entonces ahí hay mucha tela para cortar y creo que se va descubriendo día a día músicas nuevas. Y después, en lo personal, para mí la música de Astor Piazzolla es de las mejores músicas del mundo y me da mucho placer tocarla, así al igual que cualquier músico, ¿no? La ventaja que tal vez creo que tiene Scalandrum es que lo hacemos de manera diferente, con otra impronta, pero siempre respetando su música. Fue una idea que se me ocurrió a mí, porque sentía que todo el mundo lo hacía al igual que la partitura, pero bueno, con Scalandrum tenemos un ensamble muy sólido, formado, como bien dijiste vos, hace 25 años, y esto hace que uno pueda tomarse este tipo de licencias y bueno, por suerte funciona muy bien. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La batería de Piazzolla se integra en Scalandrum con Nicolás Gershberg en teclados, Mariano Sibori en bajo eléctrico, Gustavo Musso en saxo alto, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pantirer en clarinete bajo y saxo barítono. La decisión en 2001 de patear el tablero y hacer un Scalandrum más acústico con más música de nuestros ritmos argentinos fue una evolución natural. El texto del presente programa fue extractado de dos fuentes, de la página Turismo Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad y de un artículo publicado en la edición rosarina de Página 12 el 10 de mayo de 2024. Los audios con la voz de Pipi Piazzolla fueron extractados de un video publicado en septiembre del 2024 en el canal de YouTube de la revista Acción y de una entrevista realizada en la Radio Universidad de Chile en junio del mismo año. Dedicamos el programa al bacán de Rango Micio. ¡Chao! Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Julieta, María y Anita. Colaboradoras y colaboradores, Gonzalo en La Paz, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio Capese. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.